Oigan, aquí llegamos nosotros y no estábamos supuestos a llegar. Por la envidia y los malos pensamientos que no nos dejan en paz. Pero llegamos como se había prometido, que los hermanos Lebrón iban a tocar. Poniendo a Dios por el frente, ahora sí que estamos calientes y vamos a echar todo lo malo acá.